Radio Ubrique. Deporte. 6:16 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Brique 97.6 de la frecuencia modulada, donde ya a partir de hoy nos vamos a quedar hablando de las pruebas, de las citas que nos esperan estos próximos días, sobre todo este fin de semana, aunque vamos a hacer un inciso antes en el tema fundamental, básico, en el que nos vamos a quedar hoy. Digamos que su fecha de inicio será el próximo sábado 3 de octubre, porque hoy vamos a hablar de fútbol sala, pero de fútbol sala femenino. Y es que el equipo del Ubrique Fútbol Sala femenino ya es una realidad. Ya hablábamos hace meses de la creación de este equipo, que desde principios de julio ya mostraron su intención de crear un equipo que compitiera. Se intentó buscar una liga a nivel comarcal, no se ha encontrado, y finalmente se ha decidido que este equipo de jóvenes ubriqueñas participe, compita este año en el provincial, en concreto en la segunda, en el grupo gaditano de la segunda andaluza. Un conjunto que, como decimos, se estrenará el próximo 3 de octubre, un día en el que se va a disputar, va a arrancar esta liga, se va a disputar la primera jornada, y lo va a hacer aquí en casa ante el Club Deportivo Isleño San Fernando. En este grupo gaditano de la segunda andaluza se va a medir a equipos como el Playas de Cádiz, Villa de Rota, el Medina Sidonia, el Campil Portuense, el Club de Fútbol Sala Tarifa, el Polideportivo Cádiz o, como hemos dicho, el mismísimo Club Deportivo Isleño San Fernando. La liga, que arrancará el 3 de octubre y finalizará allá por el 26 de marzo. Por lo tanto, van a estar unos 6 meses de competición, y en parte es una de las asignaturas pendientes que le quedaba a Ubrique tras la desaparición del que fuera también Ubrique Fútbol Sala. También tenía la misma denominación, después de estar compitiendo durante varias temporadas en el provincial. Nos quedamos sin fútbol sala femenino, y ahora esta plantilla, este nuevo grupo de chicas, han vuelto a sacar un equipo que compita a nivel federado. Una muy buena noticia, y en unos instantes pues vamos a conocer al detalle este nuevo proyecto que dirigen desde el banquillo, que tendrán como entrenadores a Javier González y a Ignacio Jiménez, que son en este caso los responsables del cuerpo técnico de este Ubrique Fútbol Sala. Pero además de eso, también vamos a hablar del octavo torneo de fútbol sala de la Peña Sevillista de Ubrique, cuya primera jornada se celebraron el pasado fin de semana, el viernes y el sábado. Este fin de semana se cierra lo que es la primera fase, la fase de grupos, y también tenemos otros asuntos. Ya tenemos los horarios del fin de semana de lo que van a ser los partidos de fútbol federado, los del Ubrique Unión Deportiva, y también queremos adelantar algunos temas, como por ejemplo ciclismo, porque se está preparando ya lo que va a ser la primera edición de la prueba de descenso ciclista, que va a tener lugar aquí en Ubrique los días 10 y 11 de octubre. Del mismo modo, también vamos a hablar, o vamos a intentar hablar, del Campeonato de España de Cross Country Maratón. Hablamos de ciclismo, en este caso una prueba nacional de ciclismo, Campeonato de España, que tuvo lugar en Viesca y en la que participó el ubriqueño Jorge López Janeiro, que junto con Jesús Morillo, que conseguía la plata en esa categoría Master 40, ya saben que van a participar el próximo mes de marzo de 2016 en una prueba por etapas de ciclismo de montaña, de la que ya pudimos hablar en el día de ayer. Dar unos detalles, un adelanto de lo que es una prueba de 800, casi 800 kilómetros de distancia y 15.000 metros de desnivel, la Cape Epic. Y bueno, tenemos que hablar de otras citas interesantes que van a tener lugar este fin de semana. Una, sobre todo, va a concitar el interés de los aficionados al deporte aquí en la Sierra de Cádiz. Hablamos de la 11ª edición de la Titán Sierra de Cádiz, una prueba que este año cuenta con poco más de 120 triatletas inscritos, que disminuye con respecto a hace dos años, y el motivo es porque de nuevo, al igual que el año pasado, con esa 10ª edición, esa frustrada 10ª edición, porque finalmente la mala meteorología recomendó neutralizar el sector de ciclismo. Como decimos, ya el año pasado disminuyó el número de inscritos por que se amplió, se duplicó en este caso el kilometraje en cada una de las distancias, y no todo el mundo pues se atreve con una burrada como esta. Pues bien, el año pasado los participantes se quedaron con las ganas. Recuerden que lo que iba a ser un triatlón se convirtió finalmente en un duatlón, y este año la organización ha decidido repetir esa distancia, y de nuevo pues más o menos va a tener la misma lista de inscritos en cuanto a cantidad. ¿Por qué lo destacamos? Aparte de que va a ser todo un acontecimiento deportivo este fin de semana, comentar que habrá 5 ubriqueños participando: Ángel Pérez Chávez, Jesús Casilla Sevilla, Francisco Javier Lamela Bazán, David Domínguez Bueno y Juan Antonio Domínguez Bueno. Y no solo esa va a ser la prueba destacada del fin de semana, sino que también tenemos por ahí las 24 horas solidarias de la Breña Extreme, una prueba también de larga distancia, 24 horas corriendo, dándole vueltas a un circuito. Gana el que más vueltas le dé, vueltas completas, lógicamente. El circuito es de 25 kilómetros y en ella va a haber dos ubriqueños: María de la Luz García Clavijo y Juan de Dios Mateos Garces, amén de otras pruebas que también van a tener lugar este fin de semana. El Cross Trail Prado de Rey, aquí muy cerquita, 12 kilómetros y medio, carrera que comenzará a las 9 de la noche del sábado. Y luego, pues el domingo tenemos dos, una en Cádiz capital, la segunda carrera popular Afanas de Cádiz, y otra en San José del Valle, la cuarta carrera solidaria Domingo Sabio. Son bastantes los temas en los que nos queremos centrar, y tenemos por aquí algunos más, algún que otro asunto que vamos a intentar tratar en la jornada de hoy. Antes, como siempre, nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Están las lenguas antiguas. Octavo torneo de fútbol sala Peña Sevillista de Ubrique, del 18 de septiembre al 10 de octubre. Arranca la temporada de fútbol sala en Ubrique con la disputa del primer trofeo oficial, en el que competirán un total de 30 equipos. La Peña Sevillista de Ubrique vuelve a promocionar y apoyar el deporte ubriqueño. Octavo torneo de fútbol sala Peña Sevillista de Ubrique, del 18 de septiembre al 10 de octubre. Organiza Peña Sevillista de Ubrique. Colabora Comité Local de Fútbol Sala, Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes y Radio Ubrique. Patrocina Atmósfera Sport, Asesoría Rodrigo Pérez Orellana, El Fogón del Metropol, Gestores Asociados, Cervecería Los Morenos, Troqueres Chacón, Talleres SEAT Moreno Motor, Despacho de Vinos Bar Peña Sevillista, Frutería Margari y Rotulaciones, Camisetas y Publicidad Ideas. El próximo 25 de septiembre, Sevilla acoge una nueva edición de la carrera nocturna del Guadalquivir, y el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras no quiere perderse esta cita. El Club de Atletismo Nutrias Pantaneras organiza un desplazamiento en autobús para todos aquellos que quieran participar en este evento deportivo. Puedes inscribirte en el estanco del Paseo del Prado al precio de 25,50 euros. Incluye la inscripción de la carrera, desplazamiento en autobús y comida y bebida. Anímate y participa en la carrera nocturna del Guadalquivir 2015, una de las pruebas deportivas más multitudinarias de Andalucía. Inscripción limitada a 55 plazas. Hubo una época en la que el mundo del entretenimiento estaba dividido. Pero hoy, Fusión Plus lo junta para ti. Canal Plus y las más de 5.000 películas y series de Yombi se unen a los 300 megas de la fibra para que disfrutes de las mejores historias, todo el deporte, documentales y programas infantiles cuando, cómo y donde quieras. Y todo por el mismo precio. TDC 90 en Ubrique, en Paseo del Prado 43, teléfono 956 46 10 52. Y también en Arcos, en Camino de las Nieves número 17, teléfono 956 70 27 09. La Escuela de Adultos y el Instituto Los Remedios te informan sobre el graduado en secundaria. Ya sabes que el graduado en secundaria es cada vez más importante para poder acceder a un puesto de trabajo y también una excelente vía para continuar en niveles superiores del sistema educativo. Si tuviste que abandonar tus estudios sin conseguir el graduado en secundaria, ahora es tu oportunidad. En el Instituto Nuestra Señora de los Remedios y también en la Escuela de Adultos te prepararemos para que obtengas el título de graduado en secundaria. La mayoría de los alumnos matriculados han obtenido ya el título. Las clases son por las tardes y se pueden adaptar a tu horario, a tu nivel y a tu ritmo de aprendizaje. El plazo de matriculación está abierto. Para la modalidad presencial, acércate al instituto con tu DNI y la certificación de notas del último curso superado y pregunta por las posibles convalidaciones. Puede que tengas el título más al alcance de tu mano de lo que imaginas. Si quieres hacerlo de forma semipresencial, puedes acudir a la Escuela de Adultos en horario de tarde o los miércoles por la mañana o llamando al 956 12 86 93. Ven y te informaremos más detalladamente de las diferentes modalidades para acceder a esta titulación. Recuerda, consigue tu graduado en secundaria en la Escuela de Adultos o en el Instituto Los Remedios. En calle San Pablo 29, antiguo bodegón El Garaje, bodegón rociero La Pará. En La Pará, abacería con jamón ibérico, queso payollo, montaditos y una gran variedad y calidad en conservas. Buen ambiente rociero bajo nueva dirección. La Pará, en calle San Pablo, antiguo bodegón El Garaje. Bodegón Rociero La Pará abre sus puertas el próximo jueves día 1 a partir de las 8:30. Academia de Baile Patricia Caro. Iniciamos la actividad después de las fiestas el día 14 de septiembre en horario habitual. Bailes de salón, latinos, salsa, bachata, cha-cha-cha. Además le ofrecemos clases de pilates, zumba y circuito fitness. Si quiere estar en forma disfrutando del baile, no lo dude. Academia de Baile Patricia Caro. Iniciamos la actividad después de feria. El Centro Médico Gare le recuerda que puede renovar su carné de conducir sin salir de Ubrique gracias a nuestro servicio telemático. Al mismo tiempo, el Centro Médico Gare dispone de un equipo médico especializado en psiquiatría y psicología que puede ayudarle en el plano psicológico, psicopedagógico, emocional o personal. Puede encontrarnos en la calle Severo Ochoa número 11, segundo C, detrás del BBVA. Infórmese sin compromiso en el 956 46 2406. Centro Médico Gare. El Centro Médico Gare ha ampliado su oferta asistencial y cuenta ahora con una consulta de medicina general y otra de logopedia. Además, con la intención de hacerles más llevadera la crisis, podemos ofrecerle diferentes descuentos. Infórmese sin compromiso. Cortijo Huerta Dorotea, en Prado del Rey. Un lugar ideal para todo tipo de celebraciones. Celebre su boda en nuestros amplios salones con zona ajardinada, una especial decoración para cada evento y un esmerado servicio de restauración para sus ceremonias. Además, le gestionamos el transporte de sus invitados. Pidamos presupuesto sin compromiso. Disponemos de precios adaptados a sus bolsillos. Más información en la web huertadorotea.com o en nuestro Facebook. También en los teléfonos 956 72 42 91 y 956 72 42 92. Cortijo Huerta Dorotea, un entorno único para sus celebraciones. Excursión a Zafra, Badajoz, el día 3 de octubre, para la Feria Internacional de Ganadería 2015. La salida desde la zona superior de la estación de autobuses de Ubrique tendrá lugar a las 6:30 de la mañana, con regreso a las 7 de la tarde. Me voy para la Feria Zafra con mi marico. Precio por persona 15 euros, incluido seguro de viaje. Pueden llamar al teléfono 654 20 33 45 o al 634 83 89 89 o bien directamente en calle Magdalena 30. Deben preguntar por Moisés. Se viaja con Autocares Valenzuela SL. Thank you. 6:33 de la tarde, vamos a arrancar en el día de hoy, como adelantábamos en nuestro sumario, hablando de fútbol sala, pero en este caso vamos a hablar de fútbol sala femenino. Y es que, como ya sabemos todos, desde el pasado mes de junio-julio ya adelantábamos que se iba a crear un nuevo equipo, nos lo adelantaba el presidente del Comité de Educación de Fútbol Sala, un equipo de fútbol sala femenino. Y bueno, pues lo que era un proyecto ya es una realidad, porque precisamente el próximo 3 de octubre entra ya en competición, que es cuando arranca la liga, creo que en Segunda Andaluza, en el grupo gaditano de la Segunda Andaluza. Vamos a conocer un poco más de este proyecto con tres componentes del equipo, con Lorena Ruiz, buenas tardes Lorena. Buenas tardes. Con Saray Jiménez, buenas tardes. Buenas tardes. Y con Luisa Arias, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, nuevo proyecto deportivo que surge en Ubrique, y la verdad, como hemos comentado, estáis ya muy cerquita de lo que va a ser el estreno oficial, ¿no?, el inicio de la liga. ¿Cómo se encuentra el equipo? ¿Cómo llegáis? Supongo que con muchas ganas ya de que empiece, ¿no? Sí, estamos todos muy ilusionados por empezar este proyecto. Nos ha costado trabajo, pero la verdad que ya hemos dado un gran paso y ya vamos progresando. Uh-huh. Porque soy un perfecto ejemplo de lo difícil que es echar a andar un equipo prácticamente desde cero, ¿no? Sí, todo esto lo empezó ella, Luisa. Nada, yo busqué a niñas para hacer equipo, y ya viendo que íbamos avanzando, pues ya dijimos, nos metemos en la liga y ya nos hemos federado y tal, y por ahora van todas las cosas bien. ¿Y cómo va el tema del papeleo? Porque tengo entendido que tiene su... Sí, eso tiene su... Su rollo y su... Vamos, que... Pero vamos, que va bien. Primero tenéis que dar al equipo de alta, como club deportivo, claro. Luego pues federados y todo ese tema, que ha sido un proceso largo, que bueno, que como resultado, pues ya decimos, este próximo día 3 arrancáis. Porque además del todo lo que es todo el tema de papeleo, digamos, lleváis trabajando, me comentabais antes fuera de micro, desde el mes de junio, ¿no? Sí. Uh-huh. Y Luisa, creo que en principio vuestra intención, según nos dijo el presidente del Comité de Fútbol Sala, era entrar en la liga local, ¿no? Sí, era, claro, era entrar en la liga, y ya a base de ahí pues ya íbamos avanzando. ¿Y qué pasa? ¿Que os recomendaron que quizás sería mejor una liga comarcal femenina, exclusivamente femenina? ¿O ustedes teníais esa intención y lo único que pedíais era un poco de asesoramiento? No, en verdad nos metimos ahí sin querer. No sabíamos dónde nos estábamos metiendo hasta que no estábamos dentro, que como tampoco teníamos mucha idea de cómo iba todo, porque al ser femenino las cosas son más complicadas, más caras, más, hay que mover mucho más papeles, porque es verdad que los hombres lo tienen mucho más fácil que nosotras, sí. Pero es la liga que había y es la liga que hemos decidido entrar en ella. Y es todo un provincial, digamos, con equipos, bueno, es la segunda, el grupo de la Segunda Andaluza. Con respecto a hace años, pues ha modificado un poquillo lo que es la estructura de las categorías. Ahora mismo estáis en esa Segunda Andaluza y sois 8 equipos los que competís con posibilidad de ascenso, ¿no? Claro, a esa vamos primera, a intentar... A esa primera andaluza. ¿Qué experiencia tenéis en el mundo del fútbol sala? Pues hay muchas de las niñas llevan ya años jugando al fútbol, otras son nuevas, algunas estamos aprendiendo, que es algo que todas nos ayudamos a todas. Porque Lorena, algunas sois componentes del equipo de Ubrique Unión Deportiva Femenino que estuvo compitiendo hace 2 años, ¿no? Sí, hace 2 años vinimos aquí también y estábamos compitiendo en la Unión, y muchas de ellas están en este equipo, que nosotras hemos querido seguir, quisimos seguir... Y seguimos. Porque el equipo femenino solo estuvo una temporada, no siguió, ¿por qué no siguió? Compitiendo, no siguió porque varias niñas se fueron a otro equipo y también se complicó un poco la cosa y éramos menos y muchas tuvimos de categoría. Ajá. Y otras se quedaban y no podíamos dividir el equipo, no podíamos seguir con nuestras compañeras. Entonces, no teníais jugadoras para Pero uno éramos juveniles ya y otra... infantiles y entre todas hacíamos un equipo, pero separarnos. Y es lo que tú comentas, y se quedasteis con las ganas y seguimos con las ganas y estuvimos jugando un equipo al bosque y volvimos aquí y aquí estamos otra vez. Y ahora con el fútbol sala. Que por cierto, también me comentabais que ninguna de ustedes tres conocíais el anterior equipo de fútbol sala femenino que hubo en Ubrique, pero que contáis con algunas componentes que entonces eran las más jovencitas y ahora son, digamos, las veteranas y las que os puede más o menos guiar, ¿no? Claro, es la que una de ellas, de eso, es la capitana del equipo. Hizo más o menos la que más entiende, la que más... Que es que en verdad nos ayudamos entre todas, pero claro, ellas al tener más experiencia, pues no... Dan ideas, nos explican, nos aconsejan. Claro. Y Luisa, ¿qué os cuentan a ustedes? ¿Os cuentan algo de aquella etapa? ¿O no cuentan nada? ¿No dicen más o menos qué es lo que se vais a encontrar? Porque... Ah, bueno, sí. Eso sí, lo que nos vamos a encontrar, que son un equipo más grande que nosotros, como por así decirlo. Con más experiencia. Claro, más experiencia, más... Pero vamos, que nosotros vamos a... Ay, llegar hasta donde podamos. Porque hay muchas ganas, hay muchas ganas. Y no hay miedo, ¿no? No hay miedo. Nadie gana o gana. ¿Cómo es la plantilla? ¿Con cuántas jugadoras contáis? Somos 13, en realidad somos 15, pero dos son menores de 16 años, entonces no pueden jugar la liga, pero llevan desde el principio con nosotras y están ahí, aunque no puedan jugar la liga. Y nada, somos 13 y verdad que quien quiera apuntarse, quien tenga ganas de... Puede venir los martes a las 9 en el polideportivo y los jueves a las 9 en los remedios. Pueden venir a probar y si les gusta, pues estamos abiertos a toda la que quiera apuntar. Es decir, que la plantilla todavía está abierta a cualquiera que se quiera incorporar. Claro, ¿ustedes ya os conocíais todas? No. ¿Y cómo han logrado formar? Porque dice que tú eres la instigadora de esto. ¿Cómo han logrado formar el grupo? Pues yo y otra chavala más. La chavala tiene una hermana y estaba de hecho en el fútbol 7. En la unión, y pues ella iba cogiendo a las niñas y eso, y ya pues un día quedamos y dijimos pues somos esto y vamos a empezar así, y ha seguido entrando gente y ya empezamos a movernos. Niñas que juegan al fútbol hay muy pocas, y aquí en Ubrique nos conocemos todas. Claro, pues esa es la pena, ¿no? Que hay muy pocas, y esperemos que iniciativas como esta pues ayuden a incentivar, porque supongo que habría jugadoras que no han jugado antes porque no os conocían, ¿no? Precisamente. Claro. Pues, se puede haber dado. Empezamos también por 4 y ya vamos por 13, que cada vez vamos sumando, y esperemos seguir sumando, y que esto no se vuelva a perder como otros años. Uh-huh. ¿Y la media de edad? Nos comentáis que hay dos menores de 16 años. Claro. ¿El resto entre qué más o menos edades se movéis? Entre 16 y 20 y pico. Largo. Es decir, un equipo súper joven, podemos decir, sí. ¿No? ¿Y el cuerpo técnico que os dirige, que os va a dirigir esta campaña, también lo habéis elegido? ¿Cómo lo habéis encontrado? ¿Cómo surgió? Pues Javi lo conocía yo de antes. Y un día comentándoselo nos dijo que él estaba dispuesto a ayudarnos, y la verdad que muy bien. Y después vino mi hermano, que también está, que es más, mi hermano es más físico, Javi más de coordinar. Luego también tenemos a José, que nos ayuda con las porteras, y se lo tenemos muy agradecido que nos venga a ayudar, nos eche una mano con las porteras, porque las porteras son nuevas también. Uh-huh. Y tienen como, están muy verde, y nos y la verdad es que él ha venido cada vez que puede, y se lo tenemos muy agradecido. Javi González, Ignacio Jiménez y José. José Aseca, es el, digamos, otro del cuerpo técnico que forma parte de este Ubrique. ¿Y qué conocéis de la categoría donde vais a militar? ¿Qué conocéis de los equipos? Poco, la verdad. Hemos visto fotos, pero no la hemos visto jugar tampoco. Tampoco queremos verla porque vayan a hacer demasiado buena y nos entre el miedo, y vamos muy ilusionadas para... Ya me está jugando con otro equipo, probando muy bien también. Ahora hablaremos de la pretemporada, pero nombres como el Playas de Cádiz, aunque no conozcáis al equipo en sí, os tiene que sonar, ¿no? Playas de Cádiz, Polideportivo Cádiz, el Gampil Portuense, son los equipos a los que se vais a medir. Entonces, digamos que no sabéis exactamente cómo son vuestros rivales ni el nivel que se vais a encontrar, ¿no? Las mayores sí que nos han dicho... Saben jugar, no son nuevas, esas saben jugar. Claro. Hombre, también por lógica, digo yo, si se sigue la línea de hace años, serán también equipos mucho más veteranos que vosotros, claro, en cuanto a edad de jugadoras. Pero bueno, estáis en la edad ideal para practicar el fútbol sala, que eso tampoco tiene que... Hay que aprender de todas las cosas. También, claro, la mitad de los equipos también son de academias, que son de varios años. Aquí no hay eso para mujeres, entonces nosotros lo hemos formado de la nada. Autodidactas totalmente, claro. ¿No? ¿Tenéis algún objetivo marcado para esta primera temporada? Hombre, si podemos ganar, ganar. aprender. Uh-huh. Llevarnos las ganas el... Y que esto hay que disfrutarlo, que es que no pasa dos veces. Que ganemos, ¿verdad? Lo vamos a disfrutar. Sí, siempre. ¿Y tenéis jugadoras, aparte de ese grupo de 13 más 2, hay más jugadoras que estén por debajo, me refiero por debajo de edad, que sean muy jovencitas, que digamos con los años puedan dar continuidad o puedan ir sumándose al equipo? Ahora mismo soy, digamos, un grupo que podíamos denominar casi aislado, ¿no? Claro. Soy de esa manera, ¿no? Sí. ¿Cómo se puede incentivar a la gente joven? Por ejemplo, vosotras en este caso. ¿Cómo se metisteis en esto del fútbol y de fútbol sala? Pues la verdad es que nos metimos en el fútbol sala porque era la única manera de crear un equipo, porque el fútbol 7 y eso tienes que tener una edad más o menos de iguales todas, y en el fútbol 7... no importa la diferencia de edad, entonces era como más fácil. Digamos que lo que teníais claro es que queríais practicar deportes de equipo, sí. Y que la única salida que le habéis visto así más fácil no es la de fútbol sala. Claro. ¿Cómo se puede incentivar eso en niñas más pequeñas? Pues debería haber en la escuela de fútbol, en cualquier institución deportiva que también acogieran a niñas que... Y que en los colegios se dijera también, porque yo llevo jugando desde que soy muy niña, y, uh-huh. y en el colegio he jugado, y que te digan, y que vayan por las clases, que las niñas también pueden jugar, porque aquí las niñas... No debía ser así, desde luego, vamos, claro, a estas alturas de la vida... En los colegios es como los niños al fútbol, las niñas a las muñecas, y no es el fin. No eres más mujer por jugar a las muñecas, ni menos hombre por jugar a las muñecas, ni... Tú tienes que jugar lo que te guste, si te gusta el fútbol, el baloncesto. Que yo pienso que seguro que hay alguna niña que no ha querido porque la vergüenza. Por el qué dirán, quizás, claro. ¿No? Por el qué dirán, pero aquí estamos también las que pensamos qué dirán y aún así echamos ganas. Ha hecho. Eso, y digo, que sois las que dais el paso y esperando que también os sigan, ¿no? Y cada día somos más, ¿eh? Porque cuando empezamos la unión, a ellas yo no las conocía y a ellas las he conocido ahora y me alegro un montón porque son más gente que conoce que comparte tu pasión. Porque el resto de tus compañeras de la unión que no están aquí ahora mismo en este equipo de fútbol sala, ¿siguen practicando? Yo creo que sí, que siguen practicando. Hay algunas que están practicando fuera de Brique, porque eran de fuera y siguen jugando. Algunas, otras pues no. ¿Qué opinión tenéis sobre el deporte femenino en Ubrique? Que está... escaso. Sí. Para solo haber un equipo, tú vas a cualquier otro sitio y hay un montón de equipos. Porque nosotros hemos jugado contra, en Arcos por ejemplo, contra dos equipos distintos de Arcos. Gente, ¿cuánta gente debe haber para tener dos equipos enteros? ¿Y a qué es debido? ¿A que no se apoya lo suficientemente el deporte femenino o a que hay pocas chicas que den ese paso? Hay pocas chicas, porque en realidad nosotros hemos estado en el ayuntamiento hablando con el concejal y nos ha ayudado en todo lo posible, nos ha cedido horas gratis para entrenar, que el ayuntamiento nos está ayudando en lo que puede, que en realidad es porque no hay... Tampoco es que digan, venga, vamos a crear un equipo de niñas, ¿sabes? Que nosotros, si no lo fuéramos creados por nosotras, no se hace. No se incentiva. Claro. Yo creo que también la clave está en lo que tú comentas, trabajar desde los colegios, ¿no? En claro. Hacer equipos femeninos. En animar a las niñas para que... Para que hagan deporte, sobre todo para que hagan deporte. Porque, tengo entendido que hasta, creo que esa es la normativa, hasta la edad de cadete, niños y niñas pueden jugar en las mismas categorías y ahí no hay problema. El problema viene a partir de ahí, claro. Cuando vosotras, si queréis continuar, se encontráis un vacío totalmente, ¿no? No, que no. Es que como seas una, imagínate, somos dos niñas, por ejemplo. No, yo no. Imagínate, dos niñas que han querido seguir jugando y luego no han podido porque no tenían dónde jugar. Eso en verdad, ella lo deja y ya, no vuelve. Es irte fuera, estar todo el día en coche para entrenar, venir... Y todo el mundo no se puede venir, tío. Claro. De hecho, tenéis donde mirarse, ¿no? Una situación parecida le pasaba a las hermanas Ana y María Ángeles Pino Cabrera, que digamos que también fueron pioneras. Bueno, ha habido muchas, pero ellas pioneras porque ellas ahora mismo casi que están en la élite del fútbol sala. este año pues en el equipo de Alicante, que está jugando, como decimos, en la élite de fútbol sala, se tuvieron que ir para... Han tenido que salir de Urique para seguir avanzando. Ellas vinieron un día a entrenar con nosotros y subieron y vimos la calidad que tienen. Es que tienen mucha calidad. Uh-huh. Y sobre todo ellas han encontrado, aparte del apoyo de equipos del provincial, sobre todo el ambiente universitario, ¿no? El deporte universitario lo que le ha permitido también progresar un montón, ¿no? Uh-huh. Ahí de que nosotros insistamos en la importancia de la administración. Y por otra parte tenemos a estas dos jugadoras, y por otra parte también quiero hacer referencia a Leo Campón, que también tuvo que irse fuera a jugar. Otra jugadora que formaba parte del Ubrique Fútbol Sala Femenina y también ha estado fuera en Sanlúcar, en el Luci Ferifanum, y también ha estado, digamos, en las primeras categorías de fútbol sala. Bueno, vamos con otro asunto, el presupuesto. Creo que es el quebradero de cabeza porque lo tenéis que autogestionar, lo tenéis que pagar de vuestro bolsillo, ¿no? Sí. ¿Qué apoyos habéis encontrado, si habéis encontrado alguno? Sí, hemos encontrado unos varios. Por ejemplo, María José Martínez y la empresa de Arteca nos ha dado las equipaciones gratuitamente. José Luis, el turronero, nos ha cedido una sudadera, y tenemos también mucho apoyo, no, muchos patrocinadores, los ACI, el Metropó, lo de el Bartoledo, Azúcar con Arte, el Cuero, Urique, el Pasaje, Margaria, Acapulco, Cañizo, Moro, Barcadi, Carmen, el Gallery, Ponitura de Faseco, la Nissan, que hemos encontrado muchos que, claro, nosotros tampoco le hemos pedido un dinero, claro, justo, sino lo que puedan ayudarnos, que si son 5 euros, 5 euros, si son 6 botellas de agua, 6 botellas de agua, que es lo que nos puedan ayudar. Claro, una temporada es larga y hay que meter, pues precisamente, el agua vale dinero, no lo regalan, las, claro, equipaciones, los desplazamientos, el arbitraje, todo eso es un presupuesto... Es que son 74 euros el árbitro en cada partido, que se divide entre los dos equipos, que son 37 euros, pero son 37 euros más y a Tarifa, o a Cádiz, o al puerto, arte, material deportivo, todo eso es un dinero que... Estamos hablando de 14 jornadas, por lo tanto, pues... Y la licencia también hay que pagar. La ficha, la inscripción del equipo... Y aunque parezca todo, que no vale caro. Sí, sí, sí, lo sé. Doy fe de que... Hay que pagar que... por todo. Uh-huh. Y, bueno, digamos que estos son los colaboradores. ¿El ayuntamiento de alguna manera también colabora con vosotros? Sí, el ayuntamiento también está colaborando en todo lo que puede. Nos ha cedido las horas, estamos ahí hablando para ver qué más nos pueden ayudar, porque tampoco pueden ayudarnos mucho, porque son muchos equipos, y si nos ayudan a nosotras más, porque... Pero nos ayudan en todo lo que pueden. Bueno, pues aquí podemos hacer un llamamiento para que toda ayuda es poca, ¿no? Para este proyecto, todo aquel que quiera colaborar, y en este caso fomentar el deporte femenino, el fútbol sala femenino, que está de nuevo renaciendo, pues que se pongan en contacto con vosotras. ¿Cuál es vuestra dinámica de trabajo semanal? Pues todos los martes y jueves entrenamos, quedamos a las 8:30, corremos de 8:30 a 9, que entramos en el entrenamiento en el pabellón. Corremos por Urique y luego a las 9 pues jugamos dentro del pabellón, hacemos ejercicio de entrenamiento, y ya el cuarto hora, 20 minutos final, pues ya jugamos un partidito entre nosotras y así. Que no se basa en la típica pachanga, ¿no? Aquí os están dando... Sí, no, que ahora mismo, que es lo que más os está costando trabajo, coge la forma... A lo mejor físico. Físico para alguna, por ejemplo, para mí, a mí me cuesta más, la verdad, pero vamos, que poquito a poco yo creo que voy subiendo nivel. El tema táctico, ¿cómo lo lleváis? Eso ya es lo más complicado, ¿no? Tampoco. La verdad que desde cómo empezamos a cómo estamos, hemos avanzado muchísimo en 4 meses, porque no llevamos más, pero cada día vamos mejorando. ¿Y esa pretemporada cómo ha sido? ¿Qué había hecho? Me sentimos orgullosa. ¿Qué hemos hecho? Hemos conseguido una copa porque era en segundo lugar. Habéis jugado partidos amistosos. Sí. Aquí en Ubrique. Aquí contra Prado Rey, y después fuimos nosotros a Prado Rey a un torneo que querían. Uh-huh. Y fuimos y vamos, perdimos, pero nos regalaron una copa. Por perder. ¿Y qué tal? ¿Cómo os habéis visto, digamos, en los primeros envites serios, ¿no? Ante el equipo de Prado Rey. Lo único que ha fallado ha sido los nervios. Claro, era el estreno, ¿no? Claro, no habíamos estado jugando entre nosotras y no es lo mismo jugar entre nosotras que salir fuera y... Y ver lo que hay, porque no es lo mismo que tú juegas lo que juegan las demás. Uh-huh. Pero nosotros somos una piña y nos queremos mucho y eso es lo importante. Hombre, yo no sé dónde estará hoy el equipo de Prado del Rey, pero tuvo su importancia. El equipo de fútbol sala femenino fue importante hace años. ¿Ahora mismo tienen equipo? ¿O? Sí, tienen un equipo, pero no está, no está compitiendo, ¿no? No. A nivel provincial. Pues siempre ha tenido tradición Prado del Rey también con el fútbol sala femenino. Bueno, y el estreno, como decimos, será en casa el día 3 de octubre, ante San Fernando. Supongo que ya estaréis trabajando de cara a ese partido, ¿no? Sí, bastante duro. ¿Y vais a llegar a punto o os va a faltar tiempo? No, yo creo que llegaremos y haremos todo lo posible. ¿Sabemos la hora del partido o todavía no? Todavía no. La intención creo que es jugar los sábados por la tarde, ¿no? Por la mañana, pero creo que el 3 de octubre tendremos que jugar por la tarde porque ya las horas de por la mañana están cogidas. Uh-huh. Pero todavía no nos han dicho nada. Ya lo pondremos en el Facebook. Vuestra intención es, aunque no se pueda en esta primera jornada, sino que más o menos tener un horario fijo de los partidos en casa, claro, que sea los sábados por la mañana. Pues bueno, pues ya nosotros nos encargaremos de trasladar esas convocatorias para que los aficionados se acerquen, que mira, pues aquí podemos hacer un llamamiento para que lo hagan, ¿no? Para aquellos que se acerquen al pabellón el próximo 3 de octubre para ver este nuevo equipo. Supongo que también os gustará que vaya la gente a visitar y a apoyaros, ¿no? Sí, claro. Pues ya saben, pues nada, pues Lorena, Sara y Luisa, muchas gracias. Enhorabuena pues por este proyecto que habéis puesto en marcha y ya lo que nos queda es desearos mucha suerte y sobre todo que disfrutéis. Muchas gracias. Y 57 minutos. Se nos ha olvidado pues comentar los datos de lo que va a ser esta nueva competición en la que van a participar las jugadoras del Ubrique Fútbol Sala Femenino. Va a arrancar, como hemos dicho, el 3 de octubre, jornada número 1, y en este caso pues la competición va a ir celebrándose todos los fines de semana con las excepciones de los puentes. Por ejemplo, va a comenzar este día 3, luego descansará el fin de semana del 10, el día del 17 habrá competición, el 24, luego volverá a descansar por el puente de Todos los Santos y bueno, también en diciembre, su último partido será el 12 de diciembre, el último partido de este año, se reanuda la competición el 16 de enero y seguirá con el mes de enero los siguientes fin de semana Se estará celebrando la competición. Luego habrá un parón, la jornada 10, entre la jornada 10 y 11, habrá un parón, la 10 será el 30 de enero y la competición se reanuda el 20 de febrero. El 20 de febrero será la única jornada que se dispute en ese mes de febrero y ya la competición se cerrará en lo que es marzo, con tres jornadas, el 5, el 12 y el 26 de marzo, que es cuando está previsto que finalice esta competición en esta segunda andaluza femenina. Eso, como decimos, en lo referente al fútbol sala femenino, y ahora nos vamos a quedar pues con el masculino, y quedarse con el fútbol sala masculino no es otra cosa sino con el octavo torneo de fútbol sala Peña Sevillista de Ubrique, que como decimos, el pasado fin de semana vivía su primera jornada, en este caso los primeros partidos de la fase de grupos. Ya saben que hay un total de 8 grupos, perdón, 6 grupos de 4 y 2 de 3, y bueno, una vez que se enfrenten todos, se disputará pues los octavos de final. Esta primera jornada se jugaron pues prácticamente la mitad de los encuentros de esta primera fase. Algunos equipos tuvieron que repetir, se jugaba viernes y sábado e incluso algunos repitieron, y es lo que va a ocurrir este próximo fin de semana. Estos fueron los resultados. Donde Fútbol Sala 8, Ubrilet 0, Pasalonquedeque 7, Los Cosmos 2, Autoescuela La Sierra Guas 0, Estudiantes 6, La Lupe Kebab 0, Zulema 9, Van los Tres Caminos 2, MGS Seguro 6, Los Patos 2, Café de Maza 2, Marca 91 8, Pinturas Rafa 2, Revolución 4, Malacayú ATP Auto 1, Brille 1979 0, Don Odón Brillo Sur 2, Cortelex 2, Porte Construcciones Hermano Viruez Oliva 5. El partido Zulema y Autoescuela La Sierra Guas, previsto para la 1 de la tarde del pasado sábado, fue suspendido porque los jugadores grazalemeños no pudieron desplazarse hasta Ubrique por estar la carretera cortada al tráfico debido a la celebración del Rally Sierra de Cádiz. Por lo tanto, este partido se va a disputar en la jornada de hoy, en esta noche, a las 10 de la noche, en el pabellón polideportivo municipal. Se jugará ese partido que queda pendiente. Zulema, perdón, Autoescuela La Sierra Guas. El resto de los partidos, seguimos. La Lupe que va 0, Estudiantes 7, Café de Maza 6, Barros Tres Caminos 0, Inter de Lián 2, Leyton Construcciones y Reformas 1, Club Deportivo Helio 4, Voltasur 2, Club Deportivo Celta 1, The Gallery y Panteras 4, Autoservicio en la Plaza 3, Fran Generali 2, Los Cosmos 1, Donde Fútbol Sala 8, Ubrilet 0, Pasalonquedeque 12 y MGS Seguros 4, Los Patos 5. Los partidos para esta próxima jornada, para este próximo fin de semana, el viernes en el Pabellón Polideportivo Municipal 3 encuentros, a las 8 y media Malacayú ATP Auto Marca 91, a las 9 y media Revolución Pintura Rafa y a las 10 y media Voltasur Inter de Lián. Y en el Pabellón de los Remedios a las 8 y media Leyton Construcciones y Reformas Club Deportivo Helio, a las 9 y media Porte Construcciones Hermanos Viruez Oliva Abril de 1979 y a las 10 y media Don Odón Brillo Sur Cortelex. Eso ya decimos en la jornada del viernes. Y en la jornada del sábado, partidos en el Pabellón Polideportivo Municipal, a las 9 de la mañana Oasis Lounge, Club Deportivo Celtas, a las 10 Autoescuela Celia, Autoservicio en la Plaza, a las 11 Donde Fútbol Sala, Pasalonquedeque, a las 12 Ubrilé Los Cosmos, a la 1 Marca 91 Revolución, a las 2 Pinturas Rafa Malacayú ATP Auto, a las 3 Brille de 1979 Cortelex y a las 4 The Gallery Panteras Oasis Lounge. Esto, como decimos, en el Pabellón Polideportivo Municipal. Y en el Pabellón de los Remedios también habrá un total de 8 partidos. A las 9 de la mañana Autoescuela La Sierra Guas, La Lupe Kebab, a las 10 Estudiantes Zulema, a las 11 Van los Tres Caminos Los Patos, a las 12 MGS Seguros Café de Maza, a la 1 Inter de Lián Club Deportivo Helio, A las 2, Leighton Construcciones y Reformas, Volta Sur. A las 3, Don Odón Brillo Sur. Y Porti Construcciones, Hermanos Viroes Oliva. Y finalmente, a las 4, Fran Generali, Autoescuela Celia. Insistimos, esos serán los encuentros que se disputen o que cierren, que completen lo que es esta primera fase de grupos. Pero la cosa no se queda ahí. Bueno, este fin de semana sí. El siguiente fin de semana ya se disputarán, en este caso, el viernes, los octavos de final, y el sábado se disputarían lo que son los cuartos. Es decir, esto es casi continuo, esta competición, este trofeo de la Peña Sevillista. Va a haber pocos descansos, sobre todo para los equipos que logren, bueno, lógicamente, para los equipos que logren ir pasando eliminatorias, como es el caso de los equipos que se metan en octavo y que al día siguiente logren ganar, bueno, que logren ganar en esos octavos de final y al día siguiente pues ya tengan que competir en esos cuartos de final. Pues como decimos, octavos de final, viernes 2, los cuartos pues se disputarán el sábado y bueno, ya quedarán pendientes las semifinales y la finalísima. La finalísima tiene hora, ya saben que será a las 12 del mediodía del sábado 10. Y bueno, pues las semifinales se jugarían el día antes. En este caso, las semifinales se jugarían ese viernes 9 de octubre y la final el sábado, como decimos, 12 del mediodía en el pabellón. Pues así van las cosas, así marchan las cosas en este octavo torneo de fútbol sala Peña Sevillista de Ubrique. Por cierto, que comentábamos antes, cuando hablábamos con las componentes del Ubrique Fútbol Sala Femenina, pues también hablábamos de las hermanas Ana y María Ángeles Pino Cabrera, que como saben, ya lo adelantamos a final de la temporada pasada, este año van o compiten con el equipo de la Universidad de Alicante. El equipo de la Universidad de Alicante milita en la máxima categoría del fútbol sala femenino en nuestro país, en España, en la primera división. Es un equipo que, bueno, tiene una filosofía peculiar. Sus jugadoras todas tienen que cursar algún grado o alguna carrera dentro de la Universidad de Alicante. Es el caso de estas dos ubriqueñas, que antes pues pertenecían, como ya saben, al Cádiz Fútbol Sala y también pues una pertenecía a, digamos, estudiaba en la Universidad de Cádiz y otra en la Universidad de Málaga. Ambas pues han tenido que desplazar hasta la Universidad de Alicante para pues continuar con sus estudios. En este caso, Ana cursa el grado de biología, mientras que María Ángeles lo hace o está con el grado de criminología. Y además, pues compatibilizan lo que es sus estudios con la práctica de fútbol sala al máximo nivel nacional, que se dice bien pronto, con dos futbolistas, dos jugadoras de fútbol sala en la máxima ubriqueña y en la máxima élite de nuestro país. Es decir, es un espejo donde se pueden mirar estas jóvenes componentes del Ubrique Fútbol Sala, y todo un honor para nuestra localidad estar representadas por ella en esa competición, esa primera división de fútbol sala femenino. Pues con esto dejamos aparcado a un lado lo referente al fútbol sala y vamos a hacer referencia al fútbol, a lo que nos espera este fin de semana en las distintas competiciones. Ya teníamos los horarios de los equipos que van a jugar este fin de semana en casa, que serán dos, tan solo dos, el senior y el juvenil, y estábamos a la espera de conocer pues, los horarios del resto de equipos que van a, bueno, que compiten. En este caso todavía no se estrena el pre-Benjamín, si lo hace su categoría, pero en este caso el conjunto que el conjunto pre-Benjamín esta primera jornada le toca jornada de descanso. Por lo tanto, nos vamos a quedar con los horarios y vamos a comenzar pues con el equipo senior, que ya tiene hasta designación arbitral para este partido, que va a significar el estreno del Ubrique Fútbol Sala en casa. No podemos olvidar que comenzaba su andadura el Ubrique Unión Deportiva en casa. Comenzaba su andadura el pasado domingo en Alcalá de los Gazules, un resultado, un empate el que cosechó tras ese 3-3, un punto que hay que hacerlo bueno con una victoria en el estreno en casa, aquí en nuestra localidad. Será el domingo a las 5 de la tarde en el Antonio Barbadillo, a la espera de que se pueda crear el mismo ambiente que la temporada anterior y la anterior, las dos últimas temporadas. Este año, apoyando al equipo que sin duda, con la experiencia que tiene, va a estar de nuevo luchando por lo más alto. Insistimos, domingo, 5 de la tarde, Ubrique Unión Deportiva, Fútbol Club Puerto Real, partido dirigido por José Manuel Gómez Muñoz y asistido por Francisco David Alonso Ramírez e Iván Angulo Rodríguez. En lo referente ya a la categoría juvenil, tenemos el horario, lo sabíamos, pero todavía no tenemos designación arbitral para este partido. El encuentro será el domingo también a las 12 del mediodía, Ubrique Unión Deportiva, Domingo Sabio. Vamos a ver si el conjunto ubriqueño puede ya en esta tercera jornada puntuar, conseguir la victoria, al menos puntuar, ya decimos, lo ideal es conseguir esa primera victoria. Y estamos seguros de que así será, porque, bueno, aunque ha caído en estos dos últimos partidos, ya se han visto algunas cosillas de que el equipo va a mejorar, y estamos totalmente seguros de que no va a pasar los apuros de la pasada temporada, pues para mantener la categoría. Como decimos, el partido se va a disputar en el Antonio Barbadillo el domingo a las 12 del mediodía, y el rival es el equipo del Domingo Sabio, el conjunto gaditano, que en este caso ha arrancado esta liga, estas dos primeras jornadas, pues mejor que el Ubrique Unión Deportiva. Ha ganado un partido y ha empatado otro, por lo tanto viene invicto, está invicto el Domingo Sabio. Precisamente en la pasada jornada vencía 3-0 al conjunto de Chiclana B en casa. Por lo tanto, habrá que ver si lejos de su estadio es tan fuerte como en Cádiz, como en la capital. Vamos a ver si en este caso no es así y se consigue la primera victoria para el equipo juvenil. El cadete y el infantil, bueno, estos son estos dos, el senior y el juvenil, son los dos únicos equipos que juegan fuera de casa, que juegan en casa, el resto lo hace fuera de casa. El cadete y el juvenil y el infantil lo hacen en Olvera, un desplazamiento complicado, difícil a Olvera. El cadete lo hará a las 12:30 frente a Olvera Club Deportivo, y el infantil a las 10:30, dos horas antes. El partido se va a disputar en el mismo escenario, en el Estadio Municipal Nuestra Señora de los Remedios, un estadio de hierba artificial. Y por último tenemos al equipo alevín, al Ubrique Unión Deportiva Alevín, que también se desplaza, en este caso a Jerez, para enfrentarse al Icobesa Don Bosco. En el Estadio Don Bosco Salesiano jugará el sábado a las 11:30 de la mañana, y el partido estará dirigido por Etami y Gatnawi Marín. Mientras que el equipo Benjamín también se desplaza a Jerez, también se va a medir al Icobesa Don Bosco en el Don Bosco Salesiano, pero lo hará a la 1:45 del mediodía. El partido estará dirigido por José Antonio Monje Garrido. Pues ahí tenemos estos dos equipos más el infantil, que fueron los únicos que lograron ganar en ese estreno de los conjuntos ubriqueños, en ese estreno que tuvo lugar el pasado fin de semana. Pues ahí está el programa de encuentros, el programa de partidos para este próximo fin de semana. Dos apuntes que queremos hacer. El primero, recordar a los corredores que vayan a participar en la carrera nocturna de Guadalquivir de este próximo viernes y que se vayan a desplazar en el autobús de la que pone o ha puesto a disposición de todos aquellos que le haya interesado el Club de Atletismo Nutrias Pantanera, que la salida será el viernes a las 6:30 de la tarde en la avenida Carlos Cano, es decir, encima de la estación de autobuses de nuestra localidad, en la calle, en la avenida que está justo encima de la estación de autobuses de la localidad. Y también quisiéramos recordar lo que adelantábamos ayer, que el jugador ubriqueño Emilio Gómez Esteban, componente del cabo infantil, ha sido finalmente seleccionado, está finalmente seleccionado entre los 12 jugadores que van a formar parte de la selección gaditana de baloncesto, en esa categoría infantil, que va a competir en el campeonato de Andalucía de selecciones provinciales próximamente. Pues eran dos apuntes que a los que nosotros queríamos hacer referencia en el día de hoy antes de despedirnos. Nosotros volveremos mañana con más temas de actualidad. Vamos a centrarnos sobre todo en dos asuntos asuntos muy importantes. El primero va a ser la puesta en marcha de la escuela de pádel, que va a iniciar una nueva temporada este fin de semana. Hay jornada de puertas abiertas y el 1 comienzan las clases. Y por otro lado, vamos a hablar de una prueba deportiva que va a tener lugar pues dentro de un par de semanas, poco más de un par de semanas, en nuestra localidad, el día 10, y va a ser la primera prueba de descenso de downhill de ciclismo de montaña, que va a tener lugar en Ubrique y que organiza Resesport. Ya hablamos antes del verano, precisamente con los responsables de RS Sport Bike y con algunos de los componentes que forman parte del equipo, porque tenemos por un lado lo que es la organización, de esta prueba, y por otro lado el equipo que compite, que ya está compitiendo y que ya ha estado presente en varias pruebas. Pues eso lo vamos a hacer en estos próximos días. Nosotros nos despedimos por hoy, volvemos mañana a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.